estábamos hoy temprano, y la verdad quiero decir, llegaron muchos mensajes con respecto a esto, lo que está pasando con los trabajadores de obra sanitaria, ¿no? Estamos en comunicación, es el encargado de relevamiento de Ledo, pero aparte surge otra información que ahora le vamos a preguntar. Hablamos de Rubén Darío, el Mama López, que lo tenemos en comunicación. Mama, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Bueno, ahí está. Mama, un gustazo siempre tenerte, pero lamentablemente para hablar de una situación irregular, ayer explicábamos, hay la presentación de un recurso de amparo. Contanos cómo es la situación esto con el CEO, este sindicato de empleados de obra sanitaria. Bueno, seguimos en esta historia, que es esperar a lo que nos dice ATE, en este caso el compañero Pérez, secretario general de ATE, porque ATE iba a presentar un recurso de amparo para que esto, que es el aporte jubilatorio y a su vez la mutual, que vendría presentado por la FENTO y por este gremio local que es el CEO, no se nos descuente. Hace dos días atrás nos comunica la jefa de personal, bueno, que Marcelo Vázquez, secretario general del CEO, se comunicó con ella y le dijo que estos descuentos de por mutual y por jubilación no serán descontados. Esto en el transcurso de tres meses. En tres meses, bueno, vendrían. Y nosotros lo que queremos es que el afrento baje a Concordia, baje, echarle con nosotros y nos digan la cara que esto fue opcional en ese momento, ¿no? Porque cuando vinieron ellos nos dijeron, esto va a ser opcional. La gente que quiera aportar, el aporte, la gente que no quiera aportar, que no aporta. Pero resulta que, como te dije los otros días, cuando vimos los papeles, el convenio decía otras cosas, ¿no? Seguro, entonces, seguro. Ahí es el miedo de todos los compañeros y por el cual salimos por lo cual tenemos esta asamblea hoy por hoy de informar qué camino vamos a ir tomando. Esto abarcó a todos los trabajadores, Mama. Claro, porque cuando ellos firman el convenio, o sea, este gremio CEO, que nuclea a todos los trabajadores de obra sanitaria, cuando ellos arman el convenio, en uno de los puntos dice, bueno, que todos los trabajadores de obra sanitaria tienen que ser afiliados al CEO. Y bueno, cuando hace dos meses atrás, tres meses atrás, vienen los descuentos, se encontraron todos los trabajadores que el que se había afiliado, el que había llenado el papelito, como decimos nosotros, estaba afiliado, y el que no había firmado también por ser trabajador de obra sanitaria, ¿no? Porque el ascenso nuclea a todos los trabajadores de obra sanitaria de la República Argentina. Y bueno, por eso. Mama, nos llegan acá el mensaje que en algunos casos, superando los descuentos, los 50, 60 mil pesos, ¿puede ser esto? Sí, depende de la categoría. Acá tengo a mi compañero Ramón Mendoza, que llegó a tener un descuento de casi 40 mil pesos. ¿Viste? Depende de la categoría, los años. Imagínate, sumado a lo que puede llegar a ser la caja de jubilación que ellos quieren implementar, más la mutual, sería un costo de alrededor de 116 mil pesos. Por tirarte un número. No, y en estos momentos, Mama, difícil de económicamente, esto impacta hoy en cualquier trabajador. Y esto impacta todo el tiempo, Valito. Hoy en esta república y con este presidente, vemos cómo está la cosa en Argentina. Cada punto que vamos a ir logrando, cada punto que se va a ir destinado a un gremio. En este caso, a nosotros se nos va a ir casi 3-4 puntos al gremio del CEO, donde nosotros, cuando vinieron ellos, nos contaron una cosa y resulta que en los papeles había otra cosa. Pero bueno, esto es un poquito culpa de estos muchachos que armaron este gremio, que no supieron comunicar, ¿no? Y la verdad que yo estoy malo. Yo lo hablo por mí, porque yo quiero que se interprete bien. En este caso, a mí eso nunca me comentaron cómo iba a ser la historia. Yo, en confianza, porque sinceramente me interesaba, ¿no?, el gremio de la gente, porque a nivel nacional tenemos muchos beneficios, ¿no? Seguro. Pero resulta que hay puntos que están convenidos, que a mí no me interesa. La mutual no me interesa y la caja de jubilación no me interesa porque yo ya tengo mi jubilación, estoy aportando, y ya tengo la mutual que yo estoy aportando. ¿Para qué voy a hacer la otra, no? Mamá, ¿y tuvieron algún mensaje de la FENTO directamente, más allá de que ustedes pretenden que bajen y tengan reuniones con ustedes? ¿Han tenido algún tipo de mensaje? No. Pues yo no me... Hoy a la mañana estuve charlando con uno de los chicos que está en la comisión y me dijeron sí, que hablaron, pero bueno, que están esperando una respuesta más firme, ¿no? Este gremio, el CEO, por hoy tiene la presión de la FENTO, que quiere que le lleguen los aportes y que hagan lo que ellos quieren lograr, y tienen la presión de nosotros, para lo que nosotros no queremos. Seguro. Esos puntos adentro del convenio, ¿me perdono? Sí. Tenemos y caja de jubilación también ya tenemos, entonces queremos que se solucione eso, que se borren esos puntos, que la FENTO baje, no escuche. Obviamente que nosotros cuando bajen eso le vamos a decir, ustedes no mintieron, no mintieron. Y también queremos que estos compañeros que firmaron el convenio, cuando 5 días o 7 días antes que se retire Enrique Cresto, den la cara y la verdad nos digan cómo fue esta historia. Porque este convenio se armó dentro de 4 paredes. Y se firmó dentro de 4 paredes. Lo vimos nosotros el convenio, lo vimos, o logramos verlo, ahora hace 15 días atrás. Ahí está. Y te voy cuando digas. O sea que es un temita que sí, vamos a esperar a ver lo que manifiesta ATE y Pedro Pérez con respecto a la presentación de lo que puede ser un amparo. Mamá, te quiero llevar a otro escenario que también surge acá en el programa, que tiene que ver con la relación entre lo que puede ser la terminación de la planta potabilizadora y el Edo. ¿Por qué? Porque empieza a sonar una palabra que llamó la atención y por eso te lo quiero preguntar, sin ánimo de comprometerte, que empieza a haber empresarios que podrían hacerse cargo, no quiero decir privatizar, pero te lo voy a decir para que se entienda. Sí, Pablito, ese es un miedo que está todo el tiempo. O sea, cuando... Mirá, yo tengo un compañero acá al lado mío, Juan Mendoza, que tiene mucho más años que yo acá dentro de la obra sanitaria, que él vivió un momento muy crítico allá por el año 2003, cuando estuvo a punto de privatizarse obra sanitaria, cuando también la FENTO estuvo adentro de esta historia, ¿no? Porque siempre que aparece la FENTO, siempre hay miedo a la privatización, ¿no? Porque te lo tengo que decir de esta manera, perdón, hay un miedo, ya nos han comentado que han venido 3 consultoras a Ledos. La planta, vos sabés muy bien que la planta se tiene que terminar, porque Concordia no da abasto con la planta chica que tenemos de tantos años. Nosotros nos enteramos que han venido, que están consultando, eso se va corriendo acá dentro de la empresa, dentro de Ledos, y los compañeros tienen miedo. Seguro. Vos sabés que si aparece una persona X y pone la plata, esa persona X va a venir por las cajas de obras sanitarias, a 20 años, a 25, a 10. Y acá hay compañeros, Palito, que la verdad que sinceramente tienen el miedo de que esto vuelva a pasar como pasó en la década del 80, cuando pasamos de ser una empresa a una empresa nacional a Entre Ríos y luego a lo que fue municipal, ¿no? Pero aparte está bueno esto para poner en aviso también a toda la comunidad, mamá. La comunidad tiene que saber, Pablo, tiene que entenderlo. Yo creo que los funcionarios tienen que comunicarlo bien. Si es como se está diciendo, bueno, que lo digan en el patio. Miren, muchachos, sinceramente eso es mentira, eso no existió, eso no existe. La planta la vamos a terminar porque nosotros estamos haciendo la gestión a nivel nacional para terminarla. Y vos sabés muy bien, Palito, que a nivel nacional se han cortado las obras y nosotros somos conscientes de lo que podemos llegar a vivir, ¿sí? Somos conscientes, eso es. Y la verdad que yo te decía, tengo un compañero, Juan Mendoza, que está conmigo, que tiene muchos años, y que la verdad ha estado a nivel provincial trabajando en un gremio, Exposer, en aquel momento, y él sabe hacia dónde va el acento, sabe hacia qué camino quiere tomar y hacia dónde nos quiere llevar. Por eso nosotros queremos terminar, Pablito, esto que el acento baje, que el CEO no comunique lo que va a pasar, que entiendan que nosotros no queremos aportar a la jubilación, no queremos aportar al motor porque ya lo tenemos, y que, bueno, si el intendente nos quiere recibir a los trabajadores o a un grupo de trabajadores para comentarles que nosotros, el 99% de los trabajadores, no estamos de acuerdo con este convenio, bueno, que nos abre las puertas. Perfecto. Y nosotros le vamos a hacer, bueno, que nos escuchen, ¿no? Y nosotros vamos a poder contarles cómo es esta historia, porque por ahí el intendente está escuchando una sola campana, uh-huh. O los directores acá del dedo están escuchando una sola campana, cuando realmente son muchas. Uh-huh. Muchas personas que estamos en desconformidad con esta historia, que es el aporte a la gente. Perfecto. Mamá, para llevar cierto grado de buena noticia, los próximos meses no le vendría el descuento a los trabajadores. ¿Esto lo confirmamos o es un pedido que tiene que ver a ver qué pasa? Mirá, eso lo comunicó ayer la jefa de personal, uh-huh, de acá de Ledo, que Marcelo Vázquez, el secretario general del CEO, le comunicó a ella que se cortan esos descuentos. Perfecto. No por lo que es el gremio. Sí, se van a cortar esos descuentos. Uh-huh. O sea que esos descuentos iban a venir este mes, ya, ¿viste? Iban a venir este mes. Eso no va a existir. Pero por 3 meses. Queremos que sea definitivo, ¿viste? Seguro, que se resuelva definitiva. Igual es un temita que vamos a seguir, porque la verdad que generaste mucha expectativa con esto de lo que puede llegar a pasar con el Edo y también con la planta potabilizadora. Temita que vamos a seguir de cerca, mamá, así que te genero el compromiso de que nos mantengas informado al respecto. Pablo, lo que yo te comento es lo que se corre acá en el patio, corre en la ciudad, no solamente los compañeros acá ya están comentando, sino yo he recibido mensajes de personas X que uno conoce, y bueno, que se va enterando, entonces eso va fomentando una opinión, una bomba, y queremos desactivar esa bomba. Sí. Si no es así, que la desactiven, me quedo no. Perfecto, está bueno. Y nos van a dar la tranquilidad a nosotros de convivir dentro de la empresa de la mejor manera, y que ellos tengan los éxitos, porque muchas veces nos dicen queremos los resultados. Bueno, el compañero va a dar resultados si la cabeza del compañero está 100%. Pero si la cabeza del compañero está un 50%, yo le estoy diciendo a los dirigentes acá de la sanitaria que estamos trabajando de una manera muy, muy complicada. Seguro. Queremos que si esa bomba que está circulando de la privatización es negativa, bueno, que la desactive. Perfecto, queda muy claro. Mamá, la seguimos a esto, es un temita que vamos a seguir muy de cerca. Te agradezco un montón la predisposición, como siempre, y te mandamos un fuerte abrazo y saludo ahí a los compañeros de Ledos. Gracias a vos, Pablo, gracias a todo tu equipo, a tu audiencia, a decirle a la comunidad de Concordia, como siempre, que los trabajadores de obras sanitarias están 100% pensando siempre en la mejora diaria, en lo que es agua y cloaca para toda la ciudad. Perfecto, un fuerte abrazo, mamá. Para vos, Pablito, gracias. Ahí está, bueno, con